levitating right now. Jesus, I love you, Alex. I love you too, baby. I love you too. Gracias por estar conmigo, mi amor. Quédate en línea. Thank you, baby. Gracias. Mi gente linda allá en Claremont. Thank you. No te me vayas. Stay on the line, baby. Jota, no te vayas. Desde Claremont, gracias por estar conmigo. Calorcito aquí que está haciendo. Estoy sudando. Me tienen aquí, muchachos. Me puse a inventar. Yo quería prender las cámaras para que vieran aquí en Italia de día un poquito. Porque mañana, cuando haga el live, es a la medianoche, eso va a estar oscuro, no pueden ver pues el paisaje. Por eso hoy prendí la cámara para que ustedes vieran un poquito de día aquí también. Y como me acompañen también, ¿no? Me acompañen porque cuando yo viajo, ustedes viajan conmigo. Ok, vamos para la otra. Ponme una más. Hello, buenos días, good morning, ¿con quién hablo? Buenos días. Hello, hello. Buongiorno. Hello, buenas. Buongiorno. Buenas, Ale. Buenos días, papi, ¿cómo te llamas tu nombre? Buongiorno. Juan José de Orlando. Saludos, Ale. Juan José. Oye, la gente de Orlando bateando fuerte. Gracias, mi hermano Juan José. Bienvenido. ¿A quién quieres saludar, papito? Quiero saludar a mi hijo Juan Carlos, que está por ahí trabajando con Ryder. Quiero saludar a Chino Almodóvar, mi primo, que está trabajando en Daytona. A Susan Rosado, a mi especial, bella, hermosa esposa, que está trabajando también, Mari. Un abrazo para ti, hermanito, para toda la familia, para Mari, para tu media naranja, tu medio limón. Quédate en línea. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Gracias por estar conmigo, mi gente de Orlando, la gente de Kissimmee, toda el área por allá que nos escucha en el Nuevo Sol. Recuerda, el sábado 23 de septiembre, vamos para allá, voy para allá. Evento de cierre de verano en Acuática, Orlando. Para nosotros solamente el parque, de 7 p.m. a medianoche. Vamos a montar tarima, tienen acceso a todos los rides. Privado para nosotros, de 7 p.m. a medianoche, el sábado 23 de septiembre, en el Parque Acuática de Orlando. Es para toda la familia. Vamos para allá, voy a tocar en vivo, voy a hacer el live desde allá y vamos a traer un par de artistas invitados para cerrar el verano con mi gente de Orlando. Románticamente. ¡Vamos a la bachata! Los toros van. Y vienen también. Una mezclita de bachata, merengue, ¿qué más quieres escuchar? ¿Qué más te puedo mezclar desde Italia? Alex Sensation. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. También en vivo a mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Sentimiento, Torito. Sentimiento. Me dirá. Más. Just Capitán, mi amigo Benito Pastrana, Benito, mi amigo Ronnie Soto también, Ronnie, en vivo desde Italia, la costa amalfitana. Alex Sensation. Dile, Raulín. Si me deja morir, mi corazón, no olvide mi corazón. Medicina de amor, yeah.

semana. Viernes y el cuerpo lo sabe. Vivo desde Italia. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Dile, Mayimbe. Solo. dinner a la hora que tú quieras. Yo te lo doy, te lo doy. Ustedes no me van a creer lo que me acaba de pasar. Bruno. Alex Sensation. Estaba yo aquí mezclando y sentí un pringón en el pie. Me picó una abeja en el talón. Menos mal que yo soy un hombre y a mí no me duele eso, tú sabes. Tuve que cambiar la cámara porque me salió una lágrima. Para que no me vieran llorando. Me picó una abeja, muchachos. Ay, ay, ay, las cosas que me pasan a mí. Y siempre me pasa cuando estoy haciendo el live. Bruno, siempre, cada vez que hago el live me pasa algo. Hoy me picó una abeja. Ay, ay, ay, ay, ay. Eso es buena suerte. Para nosotros, los latinos dicen cuando le pasa a uno cualquier cosa es buena suerte. Me picó una abeja, buena suerte. Un pájaro, tú sabes, cuando uno está en Nueva York, en Manhattan, en Nueva York, que hay mucho pájaro.